acompañado de Jesús en esta vida. Y si debo irme, yo sé dónde voy a estar. Ya no tengo el miedo de la muerte, porque ando con aquel que la venció. See you.